las estrellas, la luna brilla en su cara, le oyen decir mi nombre, mi nombre envuelto en lágrimas. Dicen que ya no eres la misma, que ya no hay flores en tu ventana, se marchitaron cuando me fui y se murieron por no cuidarlas, que te atormentas de noche y día, que ya no tienen sabor a nada. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta de mi amor. Qué dolor, a que jugabas conmigo. De mi amor, qué dolor.